espacio para decírtelo. Pero siempre es no y no. Pudiera ser un todo para mí, porque eres siempre así. Para decírtelo.